cosas, y ellas con sus ojos me miraban, divinando ternura. Susurraban: te esperamos, te estamos llamando. Y un ligero temblor sucedía en mi cuerpo, invadido, ya ausente.